Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, motivada, que anda por los territorios haciendo el aguante, organizando nuestra rebeldía y mirándonos a la cara, a los ojitos, con ganas de transformarlo todo, po. ¿Cómo están, cabras, cabros? Espero que estén súper, súper bien. Aquí estamos desde Valparaíso hoy día transmitiendo en este aire puro 587, me parece. Bueno, en este momento estoy solito, pero ya estoy esperando a la Anita, que va a llegar. Y vamos a tener gente invitada, así que este es un programa que viene cargadito algunas cosas. Bueno, como les decía, gente, hoy día vamos a poner algunos audios que consiguió la Mel a propósito de la marcha que se está organizando por el TPP, por lo menos en San Antonio, la firmatón también que se hizo allá, también hay una entrevista de Algarrobo al Día, y más ratito vamos a escuchar la voz de uno de los representantes, uno de los participantes de una cooperativa de venta de productos, que nos va a invitar entonces y nos va a permitir hacer un consumo más sustentable, ¿cierto? Comprar productos que sean sustentables, y la idea es que aumentemos en todos lados nuestra capacidad cooperativa. También tenemos otros audios que vienen desde el sur, así que ahí vamos a escuchar, particularmente vamos a escuchar al poeta popular con su décima noticiosa número 2, y por supuesto la música que usted siempre conoce y reconoce por acá. Bueno, chiquillas, chiquillos, nos vamos a estar escuchando. Como siempre hemos dicho nosotros en el aire puro, damos las gracias de que la gente se organice, de que estemos al aguante en todos lados, y por eso les vamos a poner esta canción que se llama Chalk to Mai de Afrobeat, para que ustedes escuchen el disco nuevo también que tienen por ahí. Thank you. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear con un arma, estás de pie. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear con un arma, estás de pie. Pregúntate por qué. Con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Pregúntate por qué. Con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear con un arma, estás de pie. Policía, militar, pregúntate por qué. Hoy es 15 de abril y nos encontramos en el juzgado de garantía de Concepción en apoyo por el juicio de Lorenza Isayán. Estamos con una representante de la red de apoyo. Si pudieras comentarnos respecto a esta actividad y cómo ha resultado este proceso de juicio. Bueno, hoy día estamos aquí como red de apoyo a Lorenza Isayán, visibilizando y denunciando las torturas cometidas por los tres gendarmes. Sus nombres son Andrea Concha, Cristian Pino, Cristina Segundo, y hoy día estamos pidiendo justicia y reparación efectiva hacia Lorenza Isayán. Es importante que recordemos que Lorenza Cayuán, dirigente de la comunidad de Maguidache, hace 2 años y medio fue condenada por el Estado de Chile, de forma de una persecución constante que ha llevado Forestal Arauco, que ha llevado el Estado chileno, debido a que su comunidad ha llevado procesos de recuperación territorial y, por tanto, ella es condenada hace 2 años y medio y podemos ver que es condenada a través de una figura de un testigo sin rostro, figura que también conocemos que ha venido criminalizando al pueblo nación mapuche para finalmente poder apoyar los intereses de las forestales, del capital transnacional. Bueno, y hoy día, después de estos 2 años, vemos que todavía no se ha hecho justicia. Hoy día recién se va a hacer un juicio simplificado en contra de estos tres gendarmes de bajo rango. No ha existido ningún tipo de responsabilidad por parte del Estado, ni por parte de ninguna institución. El personal de salud, lamentablemente, tampoco se ha hecho responsable de las torturas, de las vejaciones que tuvo que sufrir Lorenza Cayuán. Así que, bueno, hoy día nos encontramos aquí apoyando y también pedimos que diversas organizaciones sociales, territoriales, feministas, puedan estar aquí presentes, que nos ayuden a seguir visibilizando toda esta situación de tortura, esta situación de violencia económica, política, sexual, la violencia racista, institucional del Estado. Así que hacemos también esa invitación.

colectivo es, y todo lo que significa lo que hablábamos al principio. O sea, el trabajo colectivo, claro, es una linda palabra, pero trabajar participativamente es un desafío. Hoy y es el desafío entre las cooperativas, a propósito de tu pregunta. O sea, tenemos que avanzar, si no, no vamos a ser más que un número. O sea, claro. En Valparaíso, no sé, 30, 40 cooperativas, pero en términos de movimiento y de generación de trabajo colectivo, cooperativo. Y de alternativa político-económica. Así oye, me saltó una duda. ¿Cómo se hace en términos prácticos esta... para la gente que no está en cooperativa, digo yo, ¿cómo se hace, por ejemplo, de que ya yo tengo un yo soy proveedor, o a lo mejor yo conozco un proveedor? ¿Cómo se hace el tema del transporte? ¿Lo vaya a buscar tú? ¿Ustedes deciden? Ahí hay distintas alternativas. O sea, por ejemplo, en algunos casos de los proveedores, lo que hacen, nos envían directamente, porque tienen, no sé, por ejemplo, los proveedores de huevo, ¿no? Uh-huh. Nos vienen a entregar directamente ese producto a nuestro espacio. En otros casos nos mandan a través de flete o a través del hermano, por ejemplo, en el caso de Navidad, que son donde vienen las legumbres, el hermano del proveedor vive en Valparaíso, entonces a veces nos trae el producto. Entonces hay distintas alternativas. O del tradicional, la encomienda. Es que me imaginé como, no sé si será atingente o no, pero me imaginé una cooperativa de transporte de productos de cooperativa, capaz que... O sea, eso puede ser. Capaz que en mano. ¿Eh? Capaz que bueno. Eso es parte, o sea, hay cosas que se pueden hacer de manera colaborativa y colectiva. O sea, uno podría pensar, por ejemplo, que todos los productos que tienen que ver con el tema de envases, por ejemplo, de las distintas cooperativas, podría ser solo una producción que se distribuye en las distintas cooperativas y además con un sello cooperativo. No sé si me explico. Podría ser, en lugar de estar comprando cada uno nuestros propios envases o nuestras bolsas, por ejemplo, podría ser. El tema del transporte también, o el tema de la distribución. O sea, por ejemplo, hemos conversado, porque una de las limitaciones tiene que ver con cuánto somos capaces de comprar y a qué precio comprar. Porque eso tiene que ver con volumen, finalmente, es una transición económica. Entonces, pero si nos asociamos con otras cooperativas, por ejemplo, que están en la misma línea que nosotros, nosotros hemos estado trabajando y trabajando así con amigos de Limache, pero también hay gente en Santiago. Entonces, si somos capaces de conformarnos o de agruparnos o de trabajar o de caminar en un trabajo más cooperativo, más colaborativo, podríamos hacer esto que estás mencionando, de una cosa porque eso define también de qué forma se hace el transporte. Uh-huh. Oye, está bueno. Entonces, esto es un llamado al resto de las cooperativas en Valparaíso, en el Gran Valparaíso, a que se sumen a una gran organización de cooperativas. Yo creo que es súper bueno, es súper atingente. Oye, hay una mesa de cooperativas que estaba funcionando hasta hace poco y que estaba en ese camino. Hoy día también se está haciendo también reuniones entre algunas cooperativas para caminar en esa dirección que estás mencionando. Está bueno. Es parte del desafío. No es fácil la participación y el trabajo entre organizaciones. Oye, nos vamos a ir entonces con otra musiquita para que sigamos conversando. Más rato vamos a escuchar la voz de la Anita, que ha llegado, así que bacán. No sé si querés saludar al toque, Anita. Sí, ¿eh? Saludar. Está hermoso Valpo, está bueno para lavar las toallas, para lavar las sábanas. Se van a secar rapidito. Sí, está bueno. Y está buena la conversa de las cooperativas. Yo tengo algunas preguntas, así que vámonos a una musiquita. Y volvemos. Esta canción que va a sonar ahora se llama Ocupar el Espacio. Lamentablemente olvidé de quién se la descargué, pero ahí está libre en YouTube. Y sí, bueno, voy a buscarla para decirle a la vuelta. Y entre medio también vamos a escuchar al poeta popular. Ese lo vamos a dejar para después. Escuchemos Ocupar el Espacio y volvemos entonces con Aire Puro Cooperativista. Pensando en cómo ocupo el espacio. Si estoy rodeada de machos, yo siento cómo me ensancho. Estrategia de resistencia a su pisotón, que avasalla con todo lo que no sea un notorio ideológico varón. Pero con mis compañeros habrá que repensarlo. Vivo fuerte y mi humor está a alguien opacando. Y es que esta estrategia que con machos me empodera reduce y limita que mi volumen no supera. Asumir mis privilegios no solo es reconocerlos, es hacer algo con ellos, es hacer temblar mi ego, arriesgar el poder.

Ayer, viernes 17 de mayo, hicimos efectiva esta toma de carácter habitacional en la comuna de Cerro Navia, la que tiene como objetivo dar solución de vivienda para el buen vivir a más de 150 personas. Esto significa que somos nosotros y nosotras quienes tomamos la decisión de cómo vivir y cómo construir dicha forma de vida, armonizando nuestras relaciones comunitarias y con el territorio. Buscamos crear una comunidad basada en la solidaridad mediante la puesta en práctica de redes horizontales que respeten la autonomía de cada persona, familia y o grupo que participen de este proceso de una digna forma de vivir, orientando relaciones vecinales de cuidado y compañerismo que permitan hacernos cargo de nuestras vidas a través de la autogestión y articulación con otros proyectos y organizaciones afines. Actualmente el país vive una grave crisis de vivienda con un déficit de alrededor de 740.000 habitaciones de acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción. Con la misma cantidad de gente en campamentos que en 1985, con sueldos y edificaciones tasados con un alto precio, lo que hace inalcanzable para una gran parte de la población el acceso a la casa propia. Esta crisis es mucho más aguda en sectores como Cerro Navia, comuna que se encuentra entre las con mayor promedio de allegamiento a nivel nacional, y es la comuna con mayor cantidad de familias en comités. La casa es negada a miles de familias, y en caso de una solución, estas son en base a una lógica urbana de mercado, es decir, soluciones habitacionales en las que importa el número y no la calidad de aquellas viviendas, ni de sus habitantes, segregándonos, lanzándonos fuera de la ciudad, en casas de 18 metros cuadrados con fallas estructurales, y sin tomar en cuenta nuestras necesidades materiales y espirituales. Es por eso que decidimos construir bajo nuestra propia lógica urbana, de acuerdo a nuestras necesidades y capacidades, buscando un desarrollo integral de la comunidad, construyendo desde lo que somos, construyendo con nuestras manos, de forma solidaria, justa y llena de amor. Somos habitantes de las periferias de Santiago, herederos de una larga historia de lucha y organización en pos de una vida digna, herederos de aciertos y errores, de triunfos y derrotas. Hemos sido quienes han levantado esta ciudad y, sin embargo, no tenemos hogar propio donde vivir. Estamos allegados o arrendatarios, conviviendo hasta 5 familias en sitios inferiores a 200 metros cuadrados, en poblaciones golpeadas por las contradicciones del sistema, sumergidas en la drogadicción, la violencia, las carencias y las faltas de oportunidades. No queremos seguir viviendo de la misma manera y nos cansamos de esperar o pedir que la institucionalidad nos dé una respuesta y nos solucione nuestros problemas, ya que nos dimos cuenta que esa misma institucionalidad fue la que nos puso en el estado actual de cosas. Es por esto que nos decidimos a construir el hábitat que queremos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Sabemos que podemos habitar los territorios de un modo distinto al que hemos aprendido desde el sistema actual. Es por eso que hoy emprendemos este proyecto en el que depositamos sueños, saberes, sentires, afectos y deseos. Y esperamos sea una acción dentro de una multiplicidad enorme de nuevas posibilidades de vida que están siendo germinadas en distintos territorios y con los cuales de seguro enlazaremos cada vez más potentes vínculos en pos de esos mundos posibles aún por experimentar. Agradecemos a todos aquellos y aquellas que de forma solidaria pondrán con todo amor sus recursos para ayudar a construir este proyecto. Manos, conocimientos, habilidades, dinero, talleres, herramientas, movilización, difundiendo o simplemente comentando con su familia. Pero aún existe en este territorio quienes contra el frío viento de invierno del año 2019 seguimos mirando la templada primavera. Este comunicado se firma el 18 de mayo del 2019 y lo firma La Cuchuflí. Me gusta. Nos llega desde Fuentes Amiga y aguante, están pidiendo chuzos. Buena. Qué bacán. Anita, ¿dónde es esto? Esto es en Cerro Navia y sucedió ayer. 150 familias están emitiendo este comunicado. Así es que a estar atentos a las redes, a estar atentos, atentas a ver la forma de colaborar con este proceso que se ve terrible de Anahuenao. Sí, está brígido. Sí. Eso el otro día estábamos hablando como la cantidad de tomas de necesidad de vivienda que hay en todos los territorios. En todas partes se necesita dónde vivir, como que aquí el derecho a la habitación, a la casa, ¿cómo se llama? El derecho a una casa propia, no existe, po. Como que está tremendamente, como que existen solamente los subsidios y toda esta cuestión que a través del reglamento te van sacando para afuera, po, o te aplazan, ¿cierto? Estaba buscando una canción de conspiración, si me ayudáis ahí yo sí encuentro la canción. Nada, yo lo que estaba pensando es que iniciaron la toma en invierno, igual es cuático, porque el inicio de una toma es ahí a carpa y con todo lo que implica el comienzo de una toma, po. Así es que nada, harto aguante. Si alguien está escuchando y le interesa colaborar de algún modo con este proceso, que escriba airepuro.valpo@gmail.com. Y también tenemos un teléfono. Ahora nos pueden mandar WhatsApp. Mira, ahí está el número. Lo voy a leer. El número que usted se puede comunicar con el Aire Puro a través de WhatsApp u otros mecanismos es el, bueno, más 569-3438-9575. Repito, el más 569-3438-9575. Ese es un teléfono que es del colectivo Aire Puro. Y usted, si es que, oye, no dieron esta noticia, o tengo un comunicado de mi love, de mi comunidad, de los compas, las compas, entonces ahí nos manda algo para que nosotros podamos difundirlo. Por otra parte, desde hace un poquito tiempo atrás, el Puelche de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas, en www.elpuelche.cl, dice, titula, y calma, ¿con nadie al servicio de familia Montes Ibáñez? Entonces ahí nos explica cómo la familia Cayuqueo Pitriqueo es propietaria de una laguna cerca de Icalma, en Lonquimay. Sus antepasados poblaron este lugar desde mucho tiempo atrás y el año 2012 lograron al fin que la CONADI les entregara el título de propiedad. Lamentablemente, cuando iban a demarcar la propiedad, la familia se percató que en el lugar estaba la inmobiliaria Pomaire Limitada, representada por los Montes Ibáñez, quienes habían comprado terrenos en el lugar con el objetivo de adueñarse de todo. Tras hostigamientos y disputas, la familia Cayuqueo Pitriqueo en mayo del 2018 decidió ir a mediación con los Montes Ibáñez, bajo tutela de la CONADI. Sin embargo, a poco de cumplirse un año, aún no se realiza el nuevo estudio topográfico, situación que beneficia a Montes Ibáñez, ya que persiste en apropiarse de terrenos que no son usados y reclamados por la familia Cayuqueo Pitriqueo. Les invitamos entonces a ver la nota que está ahí en el Puelche. Por supuesto, esto sigue y el medio amigo, el Puelche, ¿cierto?, ha investigado esta situación. Aprovechando también de que estamos leyendo el Puelche, les quiero invitar también a leer otra nota que titula Panguipulli Hueninca. Los particulares se apropian de tierras mapuche como en los tiempos antiguos. Nos hablan de cómo la familia Catrillanca Collinao ha entablado acciones jurídicas para recuperar 9 hectáreas que han sido usurpadas por inmobiliarias Las Pataguas Limitada en Hueninca, a orillas del lago Puyinque, en la comunidad de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Así que para más profundidad usted se puede meter al puelche.cl, elpuelche.cl. Bueno, las noticias son muchísimas. También el medio amigo Curruf, radiocurruf.org, tiene el comunicado de Álvaro Millalén y de presos políticos en la lucha carcelaria como en el territorio. Les invitamos también a leer esa nota que publica el medio amigo Radio Curruf. Nos vamos con una musiquita por mientras. Anita, ¿o no? ¿Te parece? Sí, pues, pero una buena, sí, pues. Chuta, me pillaste. una buena, así como de día de sol, de limpiar la casa, de salir a bailar, de fin de semana largo. ¡Uy, me pillaste! Ya no sé qué hacer. Pero si tú rellenas ahí un poquito, yo busco una canción. Ya, bueno, un poquito de adelanto de lo que viene en el programa. Pues vamos a tener un contacto con la grandiosa y maravillosa diosa. Soy muy fan de la Lucía Sepúlveda, porque vamos a hablar del TPP, de en qué están las distintas convocatorias para tirar abajo la aprobación de este tratado ecocida. Así es que vamos a tener una conversadita con la Lucía para que nos cuente en qué está. Porque tan pulenta que es la que sabe, dentro de las varias personas que saben en qué está esto. Pero esta es una que nosotros tenemos la suerte de conocer y vamos a hablar con ella en un ratito más. Y ahí también vamos a comentar todos los lugares donde se está convocando. Bueno, algunos de los lugares, porque seguramente son más. Esto es Aire Puro. Ya subimos el número del 588. Así que, bueno, cualquier cosa después lo buscan en el blog. Como Aire Puro 588 y encontrar estas mismas palabras, estas mismas voces que usted está escuchando. La canción vacilona que encontré es La Guanábana, así que para que vacile, sí, para que vacile, Tropicalona. Y luego vamos a escuchar entonces una cuña que invita al encuentro Vida, Cuerpos y Territorio que se va a generar aquí en Valparaíso. Un saludo, compas, para todas las personas que están escuchando este programa y para todas las que están accionando en los territorios. Guanábana dulce y azucarada.

van a seguir atentando contra la salud de nuestra gente en tema de cáncer por el tipo de agricultura que estamos apoyando. Claro. Fija, por la alimentación que hoy día tenemos, todo eso se fortalece con el TPP, porque lo que apoyan es la agroindustria y los cultivos intensivos en agrotóxicos. Ya, pues Lucía, oye, muchas, muchas gracias por este contacto. Estamos hablando, esperamos vernos prontamente y que todo salga muy bien, por lo menos en las ciudades que van a salir la gente a la calle mañana. Muy bien, muchas gracias, ya, compañeros y compañeras. Un gran saludo y abrazo para el programa de ustedes. Igualmente, para pues. La gente de su territorio. Ya, pues. Abracitos, chau. Ahí teníamos entonces a la Lucía Sepúlveda. Por otra parte, también, si usted mira en el polche.cl, también hay una nota que dice: TPP, representantes de los pueblos originarios exigen proceso de consulta indígena y cuestionan legalidad de votación en el Congreso. Ya nos tenemos que ir, Anita, así que ya estamos. Estamos. Ah, otro. Que también hay un en Talca, dice: conversatorio ciudadano. Tratado integral y progresivo de Asociación Transpacífico TPP-11, alcances, preocupación y discusión en torno a la protección de la inversión transnacional sobre los territorios del Maule. Lunes 20 de mayo a las 18 horas, Casa ONG Sur Maule, en 3 Norte, número 253, 5 y 6 Poniente, en Talca. Así que en todas partes se está haciendo alguito. Oye, sí, pues ya nos vamos despidiendo. Con toda la buena onda, hay que salir a caminar en este día lindo. Y bueno, cuando sea que escuche este programa, igual siempre es bueno salir a caminar. Hartos cariños para los compañeros, las compañeras de la Radio Placeres. Aguante. Particularmente a la Karen Devia, que mandó un mensajito. Sí, la Karen, el Divat, a la Dafne. A todos, po, a todas ahí, mucho amor. Sí. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado desde Casa Consultorio. Aguante. Vamos a estar ahí en el Cahuín, escuchando, aprendiendo y encontrándonos, sacando un nuevo aire puro que será el 589. Me lo aprendí. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy escribiendo, fuerte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Mirando el mundo al revés. Amaneceré de guerra. Mirando mirando al revés. Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Mi algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.